Y ansiosa, con muchas ganas de que llegue, lo estamos esperando hace rato con Gama, nos llamaron y fue como re importante para nosotras, así que más que felices. ¿Te lo esperabas en algún momento? ¿Te lo imaginabas que podían llegar a tener esta convocatoria que es, va a ser un antes y un después, sin duda? Y de por sí nosotras empezamos a hacer shows de forma muy esporádica y nos han pasado cosas re bonitas en el camino, hemos recibido alta energía de la gente. No lo esperábamos, pero fue como un wow. Estamos, qué sé yo, como sorprendidas y a la vez como agradecidas de la energía que nos da la gente y como que también nos convoca. ¿Qué les parece que este es uno de los festivales que ha superado el 30% que la ley de cupo femenino ha pedido para los recitales y para los festivales? Y me parece que estamos haciendo un avance, estamos creciendo. Cada vez que estamos en eventos invitados vemos un montón de chicas. Hemos conocido un montón de artistas mendocinas de distintos rubros que no conocíamos y nos admira ver hoy en día una batera, una bajista, y ya se va viendo cada vez más natural y que más chicas se animen. Es como que tenemos que ser iguales. Cuando no lleguemos al 50, no paremos, y si podemos llenar en el sentido de que ya no haya una equivalencia, sino que todo el talento se mida sin importar si es hombre o mujer, mejor. Está perfecto eso. ¿Y ustedes cómo lo viven? Porque es complicado el ambiente del hip hop dentro de, o en su momento quizás, no sé ahora cómo se encuentra, pero nació de por sí siendo algo de hombres, entre comillas, por supuesto. ¿Y qué pasó con eso de ir copando espacios? Y de por sí fue un camino difícil porque yo empecé en una época donde estaba muy marcado el ser viril, el quién manda, y era como todo el tiempo como cuestionándote o viéndote de que por ser mujer no te salía o nunca te va a salir tan bien como alguien que acaba de empezar. Fue como muy, muy hermoso para mí empezar a ver que se sumaron raperas, porque cuando yo empecé en ciudad no habían muchas, después me enteré que fuera habían bastantes. Me las fui cruzando en el camino, haciendo amigas, viendo algunas dejar por distintas cosas que le pasaban dentro de la cultura. Después conocí a esta mujer, que es la Gama Beta, y que me animó a mostrarme más, a mostrarnos más, y fue como que así pudimos conocer y quizás cultivar un poco eso también.